cuando se apartan dos corazones, cuando se dice adiós para olvidar, dice la ausencia que llevo conmigo, para que olvides, para que no sufras más. Y lejos, pero muy lejos, vuela mi pensamiento, y triste como un lamento son los suspiros del corazón. Ausencia, tú que supiste poner alivio a mi pena. Ausencia, me has engañado por lo mucho que yo dado, no la puedo olvidar. Y lejos, pero muy lejos, vuela mi pensamiento, y triste como un lamento son los suspiros del corazón. Ausencia, tú que supiste poner alivio a mi pena. Ausencia, me has engañado por lo mucho que yo dado, no te puedo olvidar. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció? ¿Qué pasa, Ana Lilia? Mucho gusto, buenos días. Bueno, disfrutando de un posible y futuro sol en el sureste mexicano, esperemos que salga. Ya lo dijo la señorita esta de modelo, no de M, nostalgia de milenio. Y esa chica ya dijo, apenas si me di cuenta de lo que dijo, pero esa chica dijo que va a ser buen día, y entonces va a ser buen día. Te saludo con mucho cariño, Ana Lilia, y también a todos. Nuestro querido público hipotético de las 9 estaciones radio retransmisoras de Internet que se adhieren a nuestra causa relacionada con la libertad de expresión y que se llama hipotéticamente, o sea, temporalmente le pusimos el alternativo, porque es alter, otra manera de comunicar. Adelante, Ana Lilia. Pues mire, también acá en el noreste del país está ya despejando, se está quitando el frío y pues parece que vamos a tener un clima, un día soleado también. Ah, qué bueno. Se está despejando, pero solo que hables climáticamente hablando. Ah, sí, porque las balaceras, mejor ni hablar de eso. Bueno, esa es una de las cosas tangibles, pero ideológicamente hablando, sí tenemos gravísimas confusiones. Confusiones porque no sabemos exactamente dónde está la verdad, dónde están las intenciones y cuáles son los valores. Ya empezamos con decirnos el babosal siempre. ¿Dónde está la verdad? No la sabemos. ¿Cuáles son nuestros valores? Tampoco. Y y vivimos en una época de confusión, sí. No, la verdad, los valores y los métodos utilizados son tres aspectos que para los mexicanos constituyen, sin que esto sea pesimismo, una auténtica duda, una interrogante. No sabemos. La verdad, ¿cuál es? No la sabemos. Únicamente nos ponemos a resguardo cuando escuchamos balaceras o estallidos y pues a través de las redes sociales es todo. Sabemos qué pasa, pero no por qué. Tampoco. Yo te voy a decir, el fracaso de las redes sociales es que no tienen la información del pensamiento de los que dirigen el país y de los que ejecutan, ni el de las víctimas. O sea, en el caso de Guerrero, por ejemplo, yo no sé exactamente qué es lo que piden los muchachos, por qué. Lo único que sé es que son pobres, que son, que son depauperados, como se decía antes, que tienen necesidades, que piden transformación, que su gobierno no se las da, que el gobierno local o no le interesa, o no puede, o no quiere. Sé que la burocracia no arregla ni madre, para decirlo en una palabra literaria, sí, porque la burocracia y el burócrata no le interesa arreglar los asuntos. El burócrata vive de la prolongación de un asunto. Por eso, mientras no se aborde todo eso, entonces no sabemos la verdad. Ahora, los valores. ¿Cuáles son los valores de los líderes estudiantiles? ¿Cuáles son los valores del gobierno local, en este caso? ¿Y cuáles son los valores de los encargados de pacificar, de apaciguar? Por lo que se ve en las filmaciones, y no es la primera que veo. Estaba yo viendo hace como unos 5 meses un encuentro entre delincuentes y fuerzas del orden público. No les puedo decir, porque no lo sé, qué clase de delincuentes eran, de qué letra alfabética, a qué letra alfabética o agrupación pertenecían, porque no me fijé en eso. Y no sé tampoco qué fuerzas del orden se enfrentaban. Lo que vimos, y la filmación duraba como unos 18 minutos, que es un lapso muy considerable para darse cuenta de una realidad, lo que vimos fue una desordenada orgía macabra de tiros, balacera, desorden, malas palabras. Era un caos. A mí me gustaría que psicoanalíticamente se examinaran las palabras que decían los que estaban ahí, que estaban con la cara tapada, tenían pasamontañas, tenían algo negro en la cara, pero también los delincuentes, es decir, no se sabía quién era delincuente y quién tiraba. El lenguaje, el léxico, no era de unos militares, de un militar que daba órdenes y los otros obedecían siguiendo la estrategia bélica de aquella batalla. Era un caos, gritería, desmadre, malas palabras. Hay una palabra que sistemáticamente se escuchaba entre todos ellos, que debe tener una significación muy especial, que un día se la voy a decir a Lara Peinado. A todos nos va a cargar, la que termina en nada, a todos nos va a cargar, a la quién sabe qué, la quién sabe qué, ya nos cargó, ir al hijo, bueno, era un caos, exactamente como lo vimos ayer en la televisión decenas de veces, de los esfuerzos estratégicos y el debate que se utilizó civilizadamente para disuadir a los estudiantes de que taparan una carretera. ¿Qué vimos? Una balacera desordenada. Y después el cadáver de uno de los estudiantes, que fue lo que se vio, y que se asegura que fue muerto por la espalda. Obviamente, para alguien avezado a estas circunstancias, de las cuales uno verdaderamente las ve en las películas de Estados Unidos, Bueno, en las películas de guerra y de exaltación a la muerte, digo, si le tiro a la cabeza o a la espalda, lo voy a matar. Pero si lo que quiero es nullificarlo, le voy a tirar una pierna. Así es. Así es. Eso es lo que diría alguien que persigue la ley. Pero de todas maneras, ya nos percatamos que va corriendo. De todas maneras, ya nos percatamos de que no lleva un arma. Entonces, lo que se está ejecutando ahí no es la, ¿cómo diría yo?, el obedecer a una ley que confronta a los preservadores del orden. No, lo que ahí se ve son elementos patológicos de enfermedad. Es decir, yo te odio y como te odio, quiero terminar contigo. El uniforme, tener uniforme o no tener uniforme, ya después explica. Ahora, eso es por una parte. Por otra, estamos examinando los colaterales del hecho. Lo que nos presenta la información aquí no es una crítica a nadie, es una evaluación puntual, trato de que sea puntual, de lo que nosotros vimos. Salen los funcionarios públicos del estado de Guerrero, no tienen posibilidad de explicarse, no entendimos nada. Si el manejo, yo no sé si de las armas tengan un manejo especial, si de la ley, la constitución, las normas y el poder de convencimiento. Las personas que han salido no convencen a nadie. Ese es el problema. ¿Cómo van a debatir? ¿Cómo van a decir, mira, ya nos dimos cuenta que lo que tú quieres es que te aumenten tu salario, que te aumenten tu beca y tal y tal y tal y tal? Vamos a partir nuestras diferencias. Yo quiero que me dejes la carretera libre, tú quieres el aumento de una beca. Efectivamente, a mí me perjudicas tapando tu carretera y comprendo que quieras una beca, que quieras esto. Yo no sé si quieras un camión, un equipo de fútbol, unas bolas de béisbol, unos balones, no sé lo que quieren los estudiantes. Vamos a ver cómo podemos arreglar a que tú tengas satisfacción y yo también pueda desarrollar mi actividad turística. ¿Alguien les habló así? Yo lo dudo. En todo caso, las personas que salen a la televisión a dar parte, los que salen a medios, para que usted, como dijo un profesional de esto hoy en la mañana, que no de Guerrero, para que los periodistas levanten imagen. Se está tecnificando lo macabro, lo terrible de nuestro modus vivendi, modus operandi, modus comunicandi, si es que existe la terminología. Pero ¿saben ustedes cuándo se va a arreglar un conflicto en provincia así? Nunca. Y tengo los pelos en la mano para decir por qué. Porque no se conoce el punto de vista de los requerimientos y la etiología. La etiología es una palabra muy mamoncísima que yo uso para decir de dónde provienen los problemas del estudiante, cuáles son los problemas del enmascarado que lo va a matar en vez de tirarle a los zapatos. Cada quien tiene su problema. ¿Y cuál es lo que, y qué es lo que quiere el gobernante? El gobernante no va a arreglar el asunto si viene Alain Delon a una fiesta y si viene Sofía Loren. Obviamente, eso es para que haya una nota periodística, no para solucionar la problemática de la pobreza del Estado. Así. O del robo, o de la criminalidad en la montaña. O también de los que se dedican al tráfico de los enervantes. Entonces, habría que calificar perfectamente qué es lo que tienen y cuáles son los elementos con los que cuentan para gobernar. Para gobernar, gobernar es el arte de repartir los daños, y apúntale. Gobernar es repartir los daños. Aquí hay cosas, que aquí nos tenemos que tragar nuestros sapos. Hay 10, 5 para ti y 5 para mí. Es decir, vamos a repartir nuestras deficiencias, nuestros errores, a rectificar lo que se pueda, y a partir, si necesitamos tanto dinero, pues la mitad tú y la mitad yo. Igual hay tanto de ganancia, la mitad para gobernar y la mitad para ti, pero lo que pasa es que al pueblo nunca le dan su mitad. es la roca. Ahora, además, les decía yo que por qué digo yo de una manera tan pesimista, tan a rajatabla y tan vanidosa de no van a arreglarlo nunca. A mí el maestro Stankovic, que era una autoridad que internacionalmente estaba dedicado, me lo contaba a mí, se lo creía a pie juntillas, que él, ya grande en Cuernavaca, espero que viva, pero lo dudo porque ya tenía muchísimos años, hace como 30, no, seguro que ya no, ya tenía como 75, 80, es como 25, 30 años. Bueno, Stankovic no me enseñó, pero me decía cómo discutir. ¿Y cómo discutir? Y no se discute. Primero hay que conocer al peticionario, es decir, al que va a demandar. Luego que yo tenga buena voluntad con él. Luego, si dos discuten y uno es el juez, evidentemente que hay que cuidar que solamente se planteen los problemas con los cuales se va a arreglar el asunto. Porque si tú dices, no, además a mí me regresan mis vacas y el desgraciado de tu hijo que me aventó la mano, no, espérate, lo que tú quieres son tus vacas. Lo de la ventana de madre, pues eso ya te tocó y ya te muelas, ¿eh? Entonces, primero el objetivo de la discusión. Luego el hecho de clarificar el objetivo, ver las posibilidades de concesión. Y si no me dan mis vacas, voy y te quemo tu jacal. Las amenazas no. Tú no puedes amenazar. Si el otro tiene buena voluntad, la pierde con tu amenaza. Obviamente. Tengo la seguridad plena de que nunca se sentaron con el que más sabe en una entidad para arreglar eso. El que más sabe generalmente es el gobernador. No me refiero a Guerrero o el candidato. Ahora, cuando ni el gobernador ni el candidato tienen el caletre, o sea, la posibilidad de discutir, de conocer, de dilucidar, de clarificar tus lesiones, las lesiones de cada quien, de cada una de las partes en conflicto, para partir la diferencia y decir, fíjate que del 100% que quieres, pude arreglar para ti el 85%. Ahora, de lo fregado que te iba a tocar a ti, que te iban a tocar 100% de mal, ya nada más te va a tocar un 15%, o un 20%, o 20% o 30%. Así es que vamos de gane y nos vamos arreglando y nos damos la mano y ahí muere. Eso no lo hacen. Comienza porque, por ejemplo, por medio del siguiente escrito que entregamos en la oficialía de partes, comunicamos al ciudadano gobernador que la comisión de jodidos de banderilla tal, quieren una cita para tal. ¿Sabe usted cuándo les van a dar esa cita? Nunca. ¿Sabe usted con quién van a lograr hablar? Nunca con el presidente municipal, con el edil número 7 u 8 que le va a encargar a comisionar a su asistente para que los atienda. ¿El asistente qué quiere? Todo. Quiere jerarquizarse. Al asistente no le conviene que se arregle el asunto, porque su modo de ser, su modo de sacar la lana, es que ese asistente tenga sarna que rascar para que a fin de mes diga, trabajé. Pero ojo, en México no se busca solucionar problemas, se busca trabajo. Entonces, por eso ve usted que no hay funcionario que le resuelva un problema. Todos lo posponen, porque mientras esté en solución el problema, ellos están rascando su sarna que rascar. Tienen trabajo. Así nunca se va a solucionar el problema. Tengo la seguridad plena de que un 80, un 50, 60% de la problemática que termina en balacera podía solucionarse si hubiese un comité, una academia, una institución del debate. Pero debate con cámaras, como se usa en México, es programa. Sí. ¿Entiendes? Si llegan las cámaras, el debate pasa a segundo término. Lo que yo quiero es lucirme ante las cámaras. Por eso la televisión nunca ha servido para lo que yo hacía, evidentemente, que se llamaba anatomías. Tú eras muy joven, mi querida Nanili, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero anatomías era la exposición contrapunteada, controvertida y difícil de un tema. Algunos salían raspados, otros salían triunfadores. Yo me tocaba la mayoría de las veces, yo salía mal, quedaba yo como un hijo de quién sabe qué, porque los cortaba, porque todos quedaban inconformes. Pero era no la comparación, la presentación de conflictos que no trataban de solucionar nada, sino de que existiesen, de que se conocieran los conflictos que la sociedad después tendría que resolver. La sociedad, dije, no, la autoridad tendría que resolver problemas de carácter religioso, de carácter estudiantil, como fue, de carácter político, de carácter cuando la universidad no estaba unida a la televisión. Hoy, ¿cuál es el problema? Es ut sint unum. Ya le van a cambiar a la universidad y en vez de poner por mi raza hablará el espíritu, le van a poner ut sint unum. Díganle a, ¿cómo se llama? Narro Robles. Ut sint unum quiere decir para que todo, es una iniciativa que se lanza. Ut sint unum, no unam. Ut sint unam, para que todos sean uno. Es decir, asociarse a otra institución. Para que tú y yo seamos uno, eso es lo que actualmente tiene la universidad. Pero ya digo, volviendo a mi tema, porque yo mismo me hago bifurcaciones o digresiones a ese asunto. Debo decir digresión o disgresión, mi querida Ana Lilia. Búscale por ahí. Digresión. Digresión, ¿verdad? Sí, es digresión. Sin ese. Bueno, me dudé. Entonces, ¿qué quiero decir por esto? Que ese lamentabilísimo asunto en el cual... ahora, tenemos que convencernos que estas cosas... No puede sacar raja el gobierno, ni la autoridad, ni los policías y sus diferentes corporaciones. Porque finalmente el pueblo, por más alebrestados que sean los estudiantes, lo que indica es imposibilidad de diálogo. Y ya digo, las personas que salieron ahí a explicarnos que habían llamado, a pedido refuerzos, que llegaron, que la circulación, esos no van a arreglar nada. Esos no van a arreglar nada porque no saben hablar. Perdón, ustedes se andan cortando y tan mala leche y tan desgraciado, pero no tienen la posibilidad del manejo del idioma y les encanta la televisión. Y perdonen, porque yo sé que lo que estoy diciendo es déspota, vanidoso y medio desventurado, pero así lo veo. Bueno, es que han sido incapaces de explicar de manera clara, puntual lo que ocurrió. Incurren en contradicciones, desmienten. Y bueno, pues la verdad, a mí lo que me alarmó mucho es que este grupo de jóvenes no son ninis, no se han ido con el narcotráfico, son estudiantes. Y lo más triste es que ellos sí acudieron a finales del mes antepasado, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, acudieron con el gobernador de Guerrero el mes antepasado. Y él se comprometió con ellos a incrementar la matrícula escolar, a disminuir los promedios de ingreso, a otorgar plazas de docentes a los egresados. Y lo que ellos pedían es que se reanudaran las clases, porque lo que se sabe hasta ahora, que desde mediados de octubre ese plantel se encuentra sin director y los cerca de 500 jóvenes inscritos en él no han tenido clases. O sea, en octubre, y después van en mismo octubre a hablar con el gobernador, él se compromete a nombrar director, a resolver varios aspectos, y pues no les cumple. Entonces, el 13 de noviembre, ellos realizan un primer bloqueo diciendo: existimos, cúmplanos. Y bueno, ese bloqueo fue rápidamente disuelto por la Policía Federal, que nadie se enteró, porque no hubo muertos, porque eso no es noticia, solo cuando hay muertos. Pero hace una semana, y ante la falta de respuesta de las autoridades, los estudiantes ocuparon momentáneamente varias radiodifusoras de la capital estatal. Fue momentáneo. Y ayer, pues, volvieron a bloquear la autopista del Sol, y ahí fue cuando contingentes de policías municipales, estatales y federales fueron enviados a desalojarlos. Esto ya, ya habían dialogado con ellos, ya les habían prometido. Lo que me estás contando, sin yo conocer el fondo del asunto, coincide perfectamente con la imposibilidad de dos o tres cosas fundamentales. Primero, un desgano para el arreglo y el convencimiento, imposibilidad de diálogo, burocracia, finalmente porque no es un valor. El hecho parecería ser que no es un valor. Lo que es un valor es decir, ganó el equipo Tiburones del Puebla o Camoteros del Veracruz, y que van, vengan a saludar al primer mandatario. La señorita se echó un clavado, hablo acuático, y que venga con el gobernador, que la presenten porque entra a la televisión. Arreglar un problema de una escuela normal parecería ser que no es una noticia televisiva. Entonces, parecería ser que ya la televisión es un valor que el que gobierna aprecia mucho. Entonces puede ser noticia Landelón y Sofía Loren, pero no arreglarlo en la escuela normal, lo cual es muy grave. Porque en este caso la lógica nos está indicando que no se está apreciando el valor vida de la juventud. Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero aquí el problema es lamentable por quienes perdieron la vida. Todos salen amolados y México mal parado y adolorido. ¿Queda bien el gobernador? Obviamente. ¿La autoridad local queda bien? No. ¿Queda bien las fuerzas de pacificación y aplicación de justicia? Tampoco. Las diferentes policías que vemos, aquellos aguerridos soldados servidores de la patria, pero había unos de blue jean, de camiseta roja, de polo, o como se llaman esas camisas. ¿Quiénes eran las personas que estaban utilizando armas para tirar a estudiantes? ¿Queda bien el que tiró a la cabeza en vez de a los pies para nulificar a alguien? ¿Queda bien, no sé, la burocracia que debe arreglar y prever que todo el mundo tenga educación? No, no es un valor, no es un valor televisable, es mi tesis. Es una idea, puedo totalmente estar equivocado. No es accidental que pase, es lamentable, y esto es efecto de una burocracia corrupta y de una desjerarquización del valor diálogo, del valor vida, del valor léxico. Es decir, cómo los que estaban ahí y ahora han salido en la televisión van a arreglar un asunto. ¿Sabe usted cuándo? Nunca. Esos cuantos que han salido a explicarnos lo que pasó no lo van a arreglar nunca. No es su posibilidad. Usted pone a Pavarotti, a Plácido Domingo y a mí, y se canten los tres. Yo no puedo cantar como ellos, tengo que saberlo, tengo que darme cuenta. Bueno, es igual. Ponga usted un problema grave de nación, ponga tesis, problemática, filosofías, economías en conflicto, educación en conflicto, y que lo arreglen esos cuates. ¿Cuándo lo van a arreglar? ¡Nunca! Es igual que yo no puedo cantar como Pavarotti, claro. lo que natura non dat, Salamanca non presta. Si yo no tengo las posibilidades de cantar como Pavarotti, no voy a cantar nunca. Si estos cuates están ahí, pero están, serán muy buenos para el arado, serán muy buenos para cortar coco, serán muy buenos quizá para cantar una chilena guerrerense, pero para arreglar un asunto en el cual entra el concepto educacional, entra el concepto económico de la lo que ellos han tenido durante sus generaciones, entra un concepto de idioma, entra un concepto de carácter. ¿Lo van a poder arreglar? No, ponerlos a arreglar es el creador del conflicto. No tiene la culpa el que ejecuta al bien, sino el que le da el título de hacerlo. Eso es impensable, eso no puede ser. Y eso no se va a arreglar con que lo diga Joaquín en el noticiero, o que lo diga Gómez, o que lo diga quien sea, y que diga, ah, sí, tenían granadas, ¿por qué tenían granadas? ¿Quién se las vendió? O les encontramos un cargador en Guerrero, es como encontrar una paleta en una paletería. Se sabe, ¿no? Bueno, pero las escuelas rurales, y qué es lo que... Bueno, yo le veo también, complementando lo que usted comenta, otro ángulo. Porque la escuela normal rural de Ayotzinapa, esta que se llama Raúl Isidro Burgos, como uno de sus insignes directores, pues hay que recordar, como lo menciona Demián en el chat, fue la escuela donde estudiaron Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Ahora, las escuelas rurales, las normales rurales, pues son un proyecto que ha estado trabajando hace muchos años. Es un proyecto autosuficiente que tenía tierras, maquinaria, y aparte de ver pues todas las labores, establos, labores del campo, hortalizas, talleres, apiarios, los muchachos se dedicaban tanto a estudiar para maestros, porque iban a vivir ahí. Acuérdense que están las rurales, las normales rurales están lejos de los centros de estudios. Aparte de ir a estudiar como profesores, hacían labor social. Muchos de sus alumnos han sido diputados, senadores, líderes de partidos políticos, líderes de movimientos sindicales y sociales. Y bueno, en el siglo pasado los han estado despojando de todo, maquinaria, tierras. Y yo pienso que esto trae un mensaje mucho más fuerte, que no está aislado con los asesinatos recientes de dirigentes sociales o de gentes que han protestado. Es como un... pudiendo disuadir cualquier protesta. Primero, como dice usted, con el diálogo, que les dieron diálogo. Entonces, con el cumplimiento de los compromisos, no. Lo hacen de manera violenta y seguramente pues ya van a encontrar el chivo expiatorio, la justificación, y que iban a... dicen por ahí que iban a, que querían incendiar una gasolinera, etcétera. Pero pues, por favor, ¿no? Eran 300 estudiantes que lo que querían es que se nombrara el director y poder volverte a tener clases, pero pudiendo disuadirlos. Grave en cuanto que... A ver, mi querida Ana Lilia, se corta. A ver, ¿yo le escucho bien? A ver, parecería ser, al principio de lo que yo te dije, es que había una gran falla de tres cosas. Una de las cosas que tenemos es que en una tierra de libertad de expresión, de libertad del ejercicio periodístico, de, como se jacta Felipe Calderón Hinojosa, de decir en cada uno de sus discursos que hay el libre examen y la crítica inclusive, y él acepta ser blanco de la crítica. Él lo acepta, pero la verdad, no la conocemos. Entonces, hay una deficiencia en lo que se nos comunica gubernamentalmente, claro, porque claro. ¿Quién tiene la posibilidad de que la verdad trascienda y se conozca? Bueno, el que edita, informa, eso es lo que yo digo. Editar es cortar lo que me conviene y lo que no, no. Y mientras no tengamos la posibilidad de un periodismo auténticamente libre, y los espacios de la televisión, nuestro principal maestro e informante, nuestra principal maestra, no es el Oeste Gordillo, es la televisión. Apúntale, la maestra del pueblo de México no se llama el Oeste Gordillo, es la televisión. Entonces, mientras ahí no impere la necesidad de dar a cada quien lo suyo, de darle a cada quien su razón. Como tú planteaste, mi querida Ana Lilia, de una manera magistral, en 10 frases, si yo hubiese sido un gobernante, digo, oye, una escuela que pueda subvenir a sus necesidades, donde los muchachos van a tener en los pueblos, en nuestras etnias, y los campesinos van a tener una hermosísima formación de carácter agrícola, de carácter ganadera, de fruticultura, lo que tú quieras. Yo digo, qué bellísimo este proyecto para desarrollar. Si se pudre en el camino, y actualmente, como aseveras, hay una tendencia a hacer una educación elitista y que los de abajo solo sean esclavos por trabajar, entonces hay que abordar el problema desde otro punto de vista. Estamos ante una transición de una época post-revolucionaria, caótica, hipotéticamente democrática, a una de proyecto de neoliberalismo salvaje, en el cual el lobo del hombre es el hombre, en el cual, no, pero aquí no se trata del lobo, sino de una implantación de un sistema esclavista en el cual los mexicanos zombificados, los zombies de los cuales se rompió el récord Guinness el otro día, organizado por firmas comerciales, me para ser zombies. Es un poco la idea, sí. Es decir, ¿qué se quiere hacer? Se quiere hacer del mexicano alguien que sin conciencia trabaje solamente para beneficio. Por ejemplo, estaba yo platicando ayer en el programa, fíjate que finalmente se salva un país que queremos mucho. Yo particularmente tengo un gran afecto cada vez que puedo en la televisión, que haya un programa en italiano, lo veo. Se salva un país, Italia se salva. ¿Por qué digo que se salva Italia, que tenía tantos problemas de un mal gobierno trivial, televisivo y mamón como el de Berlusconi? Y ahora Italia pues va a encontrar pues un rayo de esperanza y de salvación. La Italia del arte, de la cultura, de la ciencia, de la belleza, se salva ya en estos días. ¿Sabes por qué se va a salvar Italia, mi querida Ana Lilia? No, francamente no, señor Saldaña. Claro, porque el gobernador de Puebla va de gira de trabajo a Italia. Yo pensé, porque es posible que venga el Papa a México. ¿Qué coño del Papa? No, porque ande el remedo, el maniquí de Juan Pablo II levantando dinero aquí en México. Fíjate, primero nos mandan a Juan Pablo II, luego anuncia que viene Ratzinger. Bueno, pero acuérdese que Calderón le dijo que lo necesitábamos cuando hablaba de la violencia, ¿no? Imagínate tú, pero es que, bueno, yo me imagino a mis amigos de Puebla, saludo con afecto, en el hipotético caso de que nos vea alguien en Puebla, que teníamos mucho auditorio cuando se permitía que mi programa estuviese en la radio. En Puebla tenía yo, pero buenos amigos, tengo amigos y parientes, les mando un abrazo muy fuerte, y me da gracia cómo en el Twitter se anuncia por el titular o por los titulares o ayudantes, que lo hacen impúdicamente, con una ingenuidad verdaderamente selvática del Congo belga del siglo XVIII, cuando dicen: se anuncia a la comunidad, algo así, da la idea. Oigan ustedes, fíjense ustedes que nuestro Guanajuana va a ir, anuncia una gira de trabajo a Italia. Con lo necesitado que están en Italia de que tengan un salvador que viene desde la tierra inhóspita llena de magueyes y de nopales de Puebla, va a ir a salvar a la Riviera Italiana, a Florencia, a Nápoles, a Siena, visitará las siete colinas de Roma, para que evite lo necesario para los italianos. Ya hace falta que Italia tuviese, pues qué diría yo, una mirada de comprensión, de ayuda, y los ojos implorantes de las madonas italianas, cuando van a cantar llenas de tristeza el Va Pensiero, el canto de los esclavos en Nabucco. Entonces ahí va de gira de trabajo un gobernante mexicano. Joder, ¿te das cuenta de qué vivimos, qué somos y dónde estamos? Falta decir que lleva también el mensaje del Canal de las Estrellas, puesto que es una unión verdaderamente siamésica. ¿Cómo son los hermanos siameses? Son juntos, ¿verdad? Uno al otro, ¿verdad? Y comparten una parte única del cuerpo, están unidos y lo demás, pues, está independiente, ¿verdad? Pero no se pueden separar, es más bien. No se pueden separar. Puebla y la televisión mercantil de México son siameses. Quiere decir, están unidos, pero está igual que la UNAM, están unidos. Ahí está bien, A ver, adelante, mi querida, cuéntame cómo vamos, qué hemos dicho, existimos en el cuadrante de la, ¿cómo se llama esta cosa? Del internet. A ver si por ahí estamos o no estamos. Bueno, ¿estamos pues, al aire? Sí, estamos muy bien en la televisión. Ahorita tenemos 155 visitantes. No, a veces que no más. Hemos subido, mi querido Chetos. Chetos es un ingeniero que nos hace el favor y que es un hombre excepcionalmente conocedor de todo esto, al igual que Ana Lilia. Fíjate que tenemos muy buenos amigos, Ana Lilia. Bueno, Ana Lilia, que tú eres así como la pionera de esto, ¿verdad, Ana Lilia? Bueno, realmente el alternativo, señor Saldaña, es una iniciativa de Pastor Delgado, de... Eso, pero Pastor un día me habló por teléfono y me dijo, oiga, ¿podemos reproducir su programa? Y dije, encantado. Lo que me sorprendió para Pastor, y les recomiendo a ustedes, que no me cae tan bien porque las tonterías que yo escribo, él las supera con su imagen. Y si le pones unas imágenes re preciosas, te felicito. Bueno, gracias, Pastor. Primero lo que me toca, y luego, francamente, por lo que yo he podido ver de páginas, la tuya es de una sobriedad, de una elegancia, de una discreción y de una propiedad excepcional. Esa es una. Luego el Gato Pedrero, el Gato del Perro, es otro cuate del Twitter que toma una canción y le pone imágenes, y eso es excepcional. Y luego tomó una vieja canción que yo grabé en París cuando andaba yo de vago por allá en 1956 58, no me acuerdo ya la fecha. Entonces, bueno, pues Marieta y la cucaracha. Bueno, Cucaracha es una canción festiva que no tiene nada de particular, pero en el disco La Historia de la Revolución Mexicana que grabé en aquella época, él le puso imágenes. Uy, pero qué imágenes, son dignas de mejor causa. Te digo que también las imágenes superaron al cantante en esta. El gato del perro se llama, se firma, es un señor muy a todo dar, yo pensé porque le gusta mucho que era venezolano, pero parece que es de aquí. Y luego tú, Ana Lilia, que te dedicas a esto desde hace ya tiempo, ¿verdad? El hecho de difundir voces diversas, ¿no? Sí, ya Radio La Nueva República va a cumplir en marzo 5 años. Y bueno, pues a mí me habló Pastor, y perfecto, si lo andábamos buscando, nada más que no me conteste en Twitter, y pues manos a la obra. Y de ahí, bueno, por supuesto, Radio AMLO TV, que siempre ha estado retransmitiendo, hicimos un equipo, y ya de ahí se invitó a El Santuario, que también ellos ponen la televisión en su página. Bueno, también está El Calor Político, Poder Ciudadano, La Gran Fraternidad Universal, FDX, RTV, Blogspot, Sincronía sí. MX. Ya hemos enviado la invitación a Betsy Salas de Somos Uno Radio, esperamos que también se puedan integrar. Y bueno, ya nada más que haya tiempecito, señor Saldaña, seguimos promoviendo con más gentes, porque usted sabe que ganarse el pan y atender la radio a veces es complicado, sobre todo que esto es voluntario, pero realmente en muchas páginas, constantemente nos llegan comentarios de que están muy contentos, sobre todo de que pueden también escuchar el audio del programa en las diferentes páginas, ¿no? El video incluso está en Radio AMLO TV, y por lo menos que yo haya visto en Notipoemas y en Radio La Nueva República, diariamente ponemos el audio para que, si no pudieron estar por estar trabajando a la hora de la transmisión en vivo, pues lo puedan escuchar cuando les quede más cómodo. Y otras gentes han entrado a preguntar, oiga, quiero saber de dónde obtengo el audio para que lo pueda oír gente que no tiene internet. Otros compañeros han entrado, pues yo pongo las bocinas al chat, y dicen que ponen las bocinas hacia la calle en su negocio y eso, para que se oiga la radio, y que la gente se acerca y dicen, oiga, que ya está Saldaña otra vez en el radio. Y realmente hay mucha gente que todavía no está enterada de lo que estamos haciendo, pero mire, es bueno, cuestión de computadora por computadora, y pues ya nos están escuchando también en sus móviles, en sus Blackberries y en sus iPads, etcétera, ¿no? Entonces, con los teléfonos inteligentes se abre otra vía de comunicación, y bueno, es cuestión de perseverancia para que realmente podamos brincar estas restricciones que pone actualmente la comunicación a otro punto de vista. Está bien. Fíjate que ha dado más que hablar el concepto Peña Nieto, y debe ser una preocupación terrible para el PRI, para el PRI. El PRI es una realidad, malgré tú. Malgré tú es una expresión francesa que quiere decir a pesar de todo. Uh-huh. Y digo a pesar de todo porque habrá que examinar las cosas un poquito más a fondo, en todo caso con el examen o con la vista que pueda tener, en este caso, el tanto tiempo o la experiencia. Es decir, el PRI estuvo 70 años en el poder, 80 años en el poder, casi. Pero el PRI no ha fenecido, el PRI sentó las bases. Yo siempre dije que Fox era un priista disfrazado. Bueno, el primer presupuesto, acuérdese, que presentó Calderón, y que decía, no, es mala leche, es un rumor, y luego el Vester Gordillo lo confirmó en una entrevista ahí con estas muchachas, ¿cómo se llaman? Bueno, se me va el nombre, lo confirmó en la televisión. El primer presupuesto de Vicente Fox lo elaboró Salinas. Fox salió de casa de Salinas con su reforma fiscal. Eso se leyó, no lo sabemos. Pero de todas maneras, el asunto, más allá de lo anecdótico de ir, no ir, o de que se tomaron un café juntos, o de que los vieron en un restaurante, mucho de lo del PRI, yo no hubiera tenido problema el hecho de que se lo hubiera hecho el diablo, y no salvar a ninguno de los dos, porque para mí que los dos, bueno, no, es que había una frase que no voy a repetir, en la cual el pajarito moreno descalificaba a dos de sus contendientes, pues para mí que los dos no merecen un examen así de qué hicieron a tal hora, tal día. Pero el hecho de tener un presupuesto elaborado por el diablo no hubiese significado nada si hubiese sido todo un verdadero y auténtico cambio ideológico que hubiese hecho que en México imperase la norma de la honestidad, cosa que no fue, comenzando por la cabeza, es decir, por el mismo presidente Fox y familia que lo acompaña. Entonces, eso no sucede. Lo trascendente del asunto es que yo veo un relativo cambio, relativo quiere decir no veo ningún cambio, entre el priismo y el panismo. De facto, lo que cambió fueron los métodos, el discurso, pero la esencia del México que había y que hubo continúa vigente. Me refiero a la falta de honestidad, a la corrupción. Ciertos agravantes en la actualidad nos hacen o hacen que algunos mexicanos, fíjate lo que digo, que algunos mexicanos añoren o extrañen épocas pasadas en las cuales no había o no era evidente el crimen tan generalizado como lo hay en la actualidad. Dicho lo anterior, pensamos que en la actualidad existe una continuación del sistema. Es el mismo sistema con ciertas divergencias, colores o matices. Y eso indica que sigue, hay principios inamovibles en México. Esos principios son el haya sido como haya sido, son el que no tranza no avanza, son un político pobre es un pobre político. Son muchos dichos, todo lo que en política cuesta dinero es barato. El que tiene el poder, si se equivoca, vuelve a mandar. El que manda, manda, si se equivoca, vuelve a mandar. Con dinero baila el perro, si tiene, bailamos como perros. Es decir, una supremacía de los conceptos de carácter económico sin tener en cuenta la honestidad, haciendo que en México se constituya en un valor la corrupción. Se llenó de dinero en cuanto llegó a ser político y cobró un buen aguinaldo, o tiene muchas hectáreas, o hizo una compañía en Texas, o dos, o tres, o cuatro. Pues muy buen si hubiera sido si no lo hace. Es decir, te lo hubiese yo reprochado. Quiero decir, te estoy recomendando y aplaudiendo el hecho de que seas un corrupto. Ergo, en México, la corrupción es un valor y eso no cambió, se acrecentó. Pero ahora, digo, cuando comencé a platicar, era para decirles a ustedes que el PRI debe ver con mucha dificultad, con mucha angustia, el conocer que su caballada se enflaquece, que su caballada se debilita. Ojo, no quiere decir que la maestra Vázquez Mota y el señor licenciado Cordero y el señor licenciado Cri se fortalezcan. Quiero decir que el candidato priista, lamentablemente, para ellos, se debilita. Pero no quiero decir que la debilidad que se ha forjado el mismo Peña Nieto redunde en beneficio de los tres mencionados. La señal Álvarez Mota, no hombre, Vázquez Mota, Krill y Cordero. La debilidad de Peña no los ha fortificado. La gente que se le ha ido a Peña no se le va a agregar a Vázquez Mota. El discurso, el fervorín y encendido, y le llamo fervorín, de Vázquez Mota, implica que tendría que reestructurar totalmente su personalidad. Una mujer lideresa como que no funciona. Como que no funciona. Tanto es así que los últimos discursos de Beatriz Paredes, con un hermoso propio y mexicanísimo huipil o mameluco, como se llame, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Huipil, Huipil. Huipil, levantando sus manos, cerrándola con vehemencia, levantando el tono de su voz para hablar sobre la reconstrucción del tejido social, según la historia. Eso ya no funciona. Ese discurso que nosotros hacíamos, mi querido Porfirio Muñoz Ledo, mi queridísimo amigo Carranca Rivas, Asteo Rivas, otro cuate, y tu servilleta, que en 1953 hablábamos así. Y los Vázquez Colmenares, maestros extraordinarios, a quienes imitamos cuando los concursos de Tardín, y que decía Porfirio, México, país en cruz, crucificado ante el destino de la patria. Y que la madre, y que decía Carranca Rivas, los minutos de mi reloj vital palpitaron lejos de la provincia. Hijo de la mañana. Y así todos decíamos nuestras robosadas. Y era Genaro y Pedro Vázquez Colmenares. Total, que ahí yo era de colado, y esa oratoria se jorobó, se pudrió. La televisión reclamaría una nueva oratoria, que ellos, y me río nomás de mala leche, no tienen los ímprobos esfuerzos, eso quiere decir muy, muy, muy, muy profundos esfuerzos de querer ser simpático de Krill. Cordero ya ni lo intenta. Y el discurso guión escrito con teleprompter de este joven Peña Nieto no les funciona y no comunican. Debo decir que, hablando estrictamente de oratoria, tiene más dotes de oratoria su patrón que ellos, me refiero a Felipe Calderón. Claro que las circunstancias y lo que tiene que hacernos que tragar es tan terrible. Es decir, la oratoria es el arte de hacer comulgar con ruedas de molino a una gente. Comulgar, las ruedas de molino eran unas monstruosas ruedas de piedra, y Calderón tiene que darle al pueblo ruedas de molino, es decir, hacerle que trague terroríficas mentiras como si fuesen verdades, y eso está tan dificilísimo. Sin embargo, por ejemplo, ya lo había dicho alguna vez, cuando un día se soltó a predicar con la palabra de Jesús en una escuela evangélica o hablando de Cristo, se notó que tenía la posibilidad de manejar el arte de la improvisación y de convencer. Claro que convencer, ya digo, llevando como estandarte algo que no resulta la verdad, y está muy difícil. Pero en fin, todo eso para decirles a ustedes que Peña Nieto acaba nuevamente de hacerse una especie de puntilla harakiri. Y lo dijeron inmediatamente en el Twitter. Oye, pues, pero si fueron las mujeres las que lo hicieron ganar el Estado de México, porque finalmente el sentimiento femenino está de fijarse mucho en lo exterior de la estética del hombre, y decir, las mujeres lo hicieron ganar. Y ahora dice que no es la señora de la casa, lo cual suena peyorativo. Y suena peyorativo porque le preguntaron cuánto valía el kilo de tortillas. Sí, que cuánto valía el kilo de tortillas, y él dijo que no sabía porque él no era la señora de la casa. Entonces, no soy la señora de la casa es hashtag, y hay unas imágenes estupendas. Espérate, fíjate que yo tengo como idea, y me acuerdo que lo vimos alguna vez en los programas que hacía de psicoanálisis, porque un compañero mío era muy educado, muy gentil, muy culto, y era un gran estudiante, y alguna vez fuimos a su casa. Tenía como 5 hermanas, la cosa tradicional, casa de arcos, grande, vieja, gran tradición, de Chico, Veracruz, y estábamos comiendo. Y entonces no trajeron a tiempo las tortillas. Entonces mi cuate, que era todo mansedumbre y buena onda, al no tener tortillas, golpeó en la mesa y gritó: ¡tortillas! Aquí, espérenme. Y todas las mujeres que estaban sirviendo como que palidecieron. Yo volteé a verlo extrañado, y yo tengo entendido que la tortilla es un elemento fundamental del poderío machista. ¿Quién está acostumbrada a ser la mujer? ¡Tortillas! ¿Eh? Hay una canción, es decir, levántate, Concepción, échame unas gordas, que esa es tu obligación, hija. Fíjate esa canción que tú no conoces y que yo sí conozco, y un día la cantó, levántate, Concepción, échame unas gordas, que esa es tu obligación. Echar, traer tortillas es la obligación, y es un elemento del machismo nacional. Entonces cuando Peña Nieto dice, yo no soy el señor de la casa, ¿cómo voy a saber eso? Esas son cosas menores. Es que las otras tampoco las sabe. Esa es la falta de modestia. Y cuando tienes un artista de la televisión, un artista de la política que hizo la televisión. Por eso lo único fundamental para Peña Nieto, uno, es que ya no hable. Luego, que haga su academia de lectura y que humildemente entre como primer alumno. Eso sería un cachetadón. Le voy a hablar a la directora del canal 34 que dice, le digo, oiga, ponga Sopa de Letras. Le digo, como ya nadie me da chamba, le dije, a ver, señora, no voy a hablar de política, porque obviamente todos son peñaneatistas. No, prometo no hablar de política. Vamos a entrarle 2 meses. Si tengo auditorio, ya nos contrata. Si no, no, pues ni así. Pero eso fue ¿cómo se dice antes en inglés? After es después, ¿verdad, Ana Lilia? Antes es before y after es después. Before Peña Nieto, quiere decir antes de Peña Nieto, y ahorita ya estamos en la época after Peña Nieto. Entonces ahorita posiblemente la señora de, ¿cómo se llama? Bueno, me acuerdo de ella y le voy a decir, oiga, ahorita es apropiado y sigue vigente mi proposición, 2 meses de prueba. Y ya, pero yo creo que ahorita lo único que le queda a Peña Nieto es hacer una confesión pública, porque fot abue, a moitié perdoné. Una falta que confiesas, ya te la empiezan a perdonar. Si no, no. Y si cada vez que va a hablar se hunde más el puñal, pues sí. Digo, quiero decir, se hace la araquiri, ¿verdad? Bueno, adelante. Bueno, y cuando se habla así de lo superficial, ¿no? Como las caricaturas que han salido, hay una muy buena que posteamos en la web, donde dicen, ¿sabe usted cuánto cuesta el kilo de tortillas? No soy la señora de la casa, pero déjale, pregunto a la guajolota de la casa, y voltea a ver a la gaviota. Oye, ¿tú qué eres, vieja? ¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla? Y ella, muy guapa, le contesta, sepa ni que fuera prole para tragar tortillas. Y bueno, así está lleno Twitter, ¿no? Yo creo que... No, es que mire... Sí. Yo así le digo... Yo así digo a veces, por favor, tráeme para estas alubias, esos panes redondos que comen ustedes los mexicanos. Ay, bueno, mientras todavía más, pero obviamente Marcela González Salas, Edulia Marcela en el 34, ahí estaría bien, pero pues tienen compromisos establecidos con, y entonces no me dejan chapa. Bueno, no, mucho gusto, Ana Lilia, ya vámonos porque ya nos pasamos, hombre. Ay, bueno, chao. Sí, hasta luego. Y bueno, le informamos al auditorio, hoy tuvimos muchísima audiencia. Por favor, si dejan de escuchar en la página, hay un servidor alterno del lado derecho, y ese tiene capacidad para 5,000 personas. Así que... ese hay que buscarlo. Bueno, entren a la página web de Radio La Nueva República y dice servidor alterno, y ahí pues tenemos capacidad para todos, ¿verdad? El otro es de paga, entonces como somos de medios de recursos modestos, pero es de alta seguridad, eso sí. No nos lo tumban fácil. Pero hay un alterno que repite para 5,000 gentes, así que no se queden sin audio. Si dejan de escuchar, váyanse al alterno. Y además, estamos en Radio AMLO, en el Santuario, al calor político, en Otipoemas, en pues todas las alternativas que nos están repitiendo, FDXRTV, en Otipoemas, en Sincronía, así que santuario, no se queden. El santuario, sí, ¿verdad? Sí, claro, claro, están también repitiendo con la televisión. Así que, bueno, pues, con mucho gusto. Nos despedimos hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?